Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa, esperamos, favorito de educación infantil. Y en este programa número 137 os vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a tener una interesante charla con la psicóloga Blanca Betes. Podéis encontrar toda la información en una web que tiene ella, que es SICEDUCA, si queréis contactar con ella, si tenéis alguna cuestión y ella os la podrá contestar. Porque vamos a hablar de límites y normas. Seguro que muchos de vosotros tenéis muchas dudas de cómo encarar esa llegada de vuestro pequeño. A partir de los 3 meses ya se pueden establecer los límites y las normas. Tal vez algunos de vosotros pues ya estéis de alguna forma sobrepasados por la situación y queréis revertir en el momento en el que os encontráis. Así que escuchad con mucha atención lo que nos va a contar la psicóloga Blanca Betes. Y también tendremos, como siempre, a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acercará los resultados sobre estudios y curiosidades del mundo de la educación, de la crianza, de los más pequeños. Os recordamos que si queréis escribirnos, os podéis hacer a la siguiente dirección de correo electrónico: rincóninfantil@uaf.org. Repito, rincóninfantil@uaf.org. Y si nos queréis escuchar, podéis hacerlo de diversas formas: a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, también a través de las plataformas de podcast como son iVoox, iTunes, Spreaker y Spotify, que es la última a la que nos hemos incorporado. Si nos queréis dejar comentarios y valoraciones en esas plataformas, os lo agradecemos, porque hará que lleguemos a mucha más gente. Y también todas las semanas a través de Radio Sapiens, donde emiten El Rincón de la Educación Infantil. Por mi parte, desearos que tengáis un programa feliz, que lo paséis muy bien y que aprendáis mucho. En un momento vamos a estar hablando de límites y normas. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. En un momento estamos con Blanca Betes. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAF ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web: uaf.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Seguro que muchos de los padres que nos escuchan, algunos de ellos se están tirando de los pelos, otros están a punto de tirarse de los pelos, porque la situación se les escapa de las manos, y a otros, antes de tener a los pequeños en casa, quieren poner unas normas, unos límites desde el principio, para eso precisamente, para que no se le vaya de las manos. Vamos a hablar de los límites y de las normas con Blanca Betes. Ella es psicóloga, experta en pequeños como en adultos, y podéis encontrar más información en la web. Ella es de SICEDUCA, así que podéis buscarlo en la página web y vais a poder encontrar cómo contactar con Blanca. Blanca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, buenas tardes. Pues nada, fenomenal, encantada de la vida, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Decía yo que algunos seguro que se les ha ido ya de las manos, otros quieren que eso no les pase. Pero, Blanca, ¿qué edad podemos empezar ya a poner los límites y las normas? Bueno, pues es algo que los padres al principio preguntan un montón, y los que no lo preguntan al principio lo preguntan luego, ¿no? Porque es muy importante poner las normas y los límites para que luego la cosa vaya bien. y cuando se te escapan ya estás fuera de tiempo, ¿no? Empezamos, pues mira, hay un estudio que dice que a partir de los 3 meses los niños son capaces de manipular nuestra conducta con la suya propia, ¿no? Que nos ven la cara a través de la cara que nosotros ponemos cuando ellos hacen algo, son capaces de manipular su conducta y con eso manipulan la suya. Con lo cual, cuando nosotros empezamos a pensar que hay que poner algún límite, alguna norma a los niños, como que ya vamos tarde, porque desde los 3 meses ya andan manejándonos. Así que, bueno, yo creo que desde el principio. Evidentemente siempre hay que adaptarnos a la edad del niño y a la capacidad de entendimiento del niño y, por supuesto, las normas deben de ser adecuadas a la edad de cada uno de ellos. Pero sí, claro, desde el principio. Uh-huh. Bueno, ¿por qué debemos poner esas normas? Porque, bueno, como dices tú, a partir de los 3 meses se nos puede ir de las manos, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, no soy quien, ni muchísimo menos, para decir cómo educar a cada uno a sus hijos, ¿no? Cada uno con sus hijos hace lo que quiere, evidentemente. Y hay además miles de teorías y de creencias de conducta, de creencias de patrones, de cuidado y de crianza. Y cada uno pues se va a adaptar un poco según sus ideales. Lo que sí que yo hablo en las escuelas de padres o incluso a los padres que vienen a terapia, conducta con sus hijos, hablo un poco de forma experimental, de observacional, ¿no? De cuando se aplican las normas, cómo están los niños, y cuando no se aplican, al final cómo termina siendo a corto, a medio, a largo plazo el niño y las dificultades que luego tienen esos padres para con el niño y el niño con el resto, ¿no? Con la sociedad, con los amigos, con los profesores en el cole. Entonces, evidentemente, si no se educa, si no se ponen esas normas, esos límites, pues luego vamos a tener una serie de consecuencias. ¿Que por qué? Bueno, pues porque no vivimos en una sociedad sin normas. Al final vivimos en una sociedad que está llena de normas. Y una pregunta como muy recurrente dentro de las escuelas de padres o de los padres en terapia, ¿no? Que te hablan, siempre me preguntan, ¿pero no voy a frustrar a mi hijo? O por ponerle una norma, ¿no me va a querer menos, ¿no? El no es mejor educar en el sí, o no es mejor que el niño se críe de una manera natural y que haga... Bueno, ya te digo que yo no voy a decir cómo criar a tus hijos, pero sí que es verdad que en la sociedad en la que vivimos al final está llena de normas y que si no te frustran de una manera, ¿qué vamos a esperar? ¿A que tenga 18 años, se saque el carnet de conducir y le frustre una señal de stop? ¿O nos tiene que frustrar Hacienda a los 30? O, ¿sabes? Que también los niños tienen que aprender esa capacidad de frustración y la posibilidad de que hay cosas que se pueden hacer y hay otras cosas que no se pueden hacer. Oye, Blanca, Entonces, te hablo desde la experiencia, sin ser ningún experto, ni mucho menos, tú sí que eres la experta, pero creo que todos los padres, sobre todo si son primerizos, pasan por una fase en la que no se dan cuenta que los hijos, aunque no lo crean, les están haciendo chantaje moral, lloran, intentan darles pena, parece que se están muriendo... Y cuando ya estás que no aguantas más, pasas a la segunda fase, que es ya no me haces chantaje moral. Si lloras, sigue llorando, que yo también necesito descansar. Por lo tanto, es una pequeña fase y ni mucho menos vamos a frustrar, como tú decías, por dejar llorar a los niños, ¿no? Por la noche, por ejemplo. Claro, bueno, ya te digo, hay muchísimas teorías, muchísima bibliografía y podemos encontrar tipologías de todo tipo, ¿no? Entonces, pues hay mucha gente que te dice que, bueno, pues eso, que los niños pueden hacer y deben hacer lo que quieran y los padres pues estamos ahí para aguantarlo. Los terribles 2 años, las rabietas, eso que estabas comentando, ¿no? De que ya se nos han ido de las manos y solo tienen 2. ¿Cómo es esto? Es el quien maneja la tele, quien maneja las cenas, quien maneja las noches y solo tiene 3. Entonces, bueno, pues para que no pase eso, lo más fácil es poner normas desde el principio y que el niño se adapte. También es verdad que yo creo que evolutivamente, y esto también lo avalan otras teorías, ¿no? El hecho de que los niños se sienten muchísimo más seguros dentro de unas rutinas. El niño funciona muchísimo mejor dentro de unas rutinas y las rutinas tienen que ver mucho también con las normas, con el que el niño sepa que detrás de esto viene aquello y que detrás de aquello viene lo siguiente y que si no pasas de una cosa a la otra, o sea, si no haces lo que yo te digo, no vas a pasar a la siguiente fase, ¿no? Y además, si no lo haces, pues tienes una serie de consecuencias. Que el niño, además, como nosotros les estamos educando, pues yo creo que mucho más libres, ¿no? O con mucha más capacidad de pensamiento divergente que en épocas anteriores. Ellos van a tener también siempre la posibilidad de elegir si quieren o no hacer las cosas, sabiendo, por supuesto, las consecuencias que van a tener, porque nosotros se las hemos explicado. Otra cosa es que nosotros llevemos a cabo lo que les decimos, que yo creo que es un poco en el momento en el que estamos y en el momento en el que dices tú, ay, se me han ido las manos, pues porque a veces amenazas y no cumples y entonces ahí ya sí que lo tienes todo perdido. Uh-huh. Por lo tanto, Blanca, ¿cómo deben ser las normas y los límites y cómo debemos ponerlas? Pues eso son dos preguntas muy interesantes. Una parte es el cómo deben ser. ¿Cómo deben ser? Pues evidentemente tienen que ser adecuadas para la edad. Vamos a ir de menos a más, vamos a poner normas chiquititas y luego vamos a ir poniendo pues, normas más amplias cada vez más y dependiendo de la edad. Empezamos desde el principio, pues empezamos a los 3 meses. No quiero que duermas en mi cama, o sí, ya te digo que yo no voy a decir cómo cada uno elige educar a sus hijos, ¿no? No te voy a decir si es mejor dormir en la cama, ¿no? Eso es otra escuela de padres, otro tema. Pero si no quiero que duermas en la cama y me montas una rabieta o si el niño no duerme en la cuna, esa es mi norma a los 3 meses. No quiero que duermas en la cama o no quiero que te duermas en brazos, por ejemplo. Y esa es mi norma y la llevo a cabo. Por supuesto, y luego, pues según van creciendo, les vamos poniendo más, que a los 9 años, pues ya te tienes que duchar solo, ya tienes que hacer tu cama, ya tienes que recoger los platos cuando terminas de cenar, etcétera. O sea, vamos aumentando las normas a medida que van creciendo. Lo que no tiene sentido es que no pongamos ninguna norma y los niños hagan lo que quieran y al final nosotros nos quejemos de que es que el niño no nos hace caso. Porque además de lo que te digo, de que las rutinas para ellos son muy importantes, para todo tipo de desarrollo son muy importantes porque crecen más tranquilos, duermen mejor, se adaptan mejor a las diferentes situaciones, son capaces de predecir situaciones y por lo tanto estar pues eso, más tranquilos a nivel cognitivo, también a nivel conductual, sino también para nosotros estar tranquilos, o sea, para pasar buenas tardes. Lo que no quiero es que pues las cosas que veo en consulta a veces de que me dicen los padres, mira, yo tengo un trabajo súper estresante, pero luego llego a casa y me tengo que tomar un Valium porque no aguanto a mis hijos. O las épocas de vacaciones son horrorosas porque tengo los niños en casa y es que se me suben por las paredes. O sea, si tú pones unas normas y unas rutinas, el niño está encuadrado en esas normas y va a estar mucho más tranquilo y las tardes para ellos y para nosotros van a ser mucho más fáciles, ¿no? Entonces, el cómo cuándo las ponemos, pues cómo las ponemos, pues adaptadas a su edad, evidentemente, e ir subiendo un poco. Hay miles de tablas en internet que van viendo que tienen que ver con el desarrollo cognitivo evolutivo motor de los niños y vamos a ir poniendo normas según ese desarrollo, ¿no? Y luego el cómo las ponemos, pues nunca puedes poner una norma en un estado emocional alterado, digamos. Nunca detrás de una rabieta, nunca cuando estás enfadado, nunca cuando estás nervioso. O sea, si tú vas a poner una norma, primero, por supuesto, tiene que ser consensuada con tu pareja. Tenemos que hablar de si esto nos parece bien, si esto nos parece mal, cuál es la conducta que tenemos que manejar, cómo la vamos a manejar, cuáles van a ser las consecuencias por no cumplir la norma, cuál va a ser el castigo, si hay castigo, si no hay castigo. Y una vez que tengamos todo eso manejado, vamos a ir donde el niño, vamos a hablarlo tranquilo con él, vamos a bajar a su altura o le vamos a poner a la nuestra y se lo vamos a explicar. Y ahora la siguiente pregunta que me hacen mucho es cómo le explico yo a un niño que no habla todavía que esto no lo puede hacer. Uh-huh. Bueno, pues al final, como te digo, si a los 3 meses ellos son capaces de manipularnos, son capaces perfectamente de entender el tono y la energía que nosotros ponemos, ¿no? Y las caras y de interpretar la emoción que tienes en la cara, en la comunicación no verbal, ¿no? Todo eso el niño lo capta, con lo cual si yo le digo que no, es que no. Y tiene que ser que no, ¿no? Y tiene que ser que no por parte de los dos padres, tiene que tener unas consecuencias que se las voy a explicar al niño siempre explicándoselo todo, que si no lo entiende en ese momento ya lo entenderá, ¿no? Y también va adquiriendo vocabulario, por supuesto. Uh-huh. Si no se cumplen, ¿qué debemos hacer? Pues si no se cumplen, mira, lo más importante de todo yo creo que es conocer a los niños, tanto por parte de los profesionales que están trabajando con ellos, que además tienen que poner muchas normas y muchos límites también, ¿no? Y educan mucho, aunque no queramos, porque pasan 8 horas con ellos, y también por parte de los padres, tenemos que conocer a nuestros hijos y saber qué es lo que le viene mejor al niño. O sea, estamos hablando de métodos de conducta como puede ser el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo positivo, el castigo negativo. Tienes que conocer al niño, saber su personalidad y saber ante qué cosas el niño responde y ante qué cosas el niño se bloquea o ante qué cosas el niño salta y se rebela y no te van a servir. Entonces, una vez de que conozcas bien al niño, pues saber si es mejor. Al final, el refuerzo siempre va a aumentar la conducta. Y el castigo siempre va a disminuir la conducta. El positivo es dar algo y el negativo es quitar algo, ¿no? Entonces tú tienes que saber si te va mejor con el niño decirle, bueno, te voy a dar, hablamos de, por ejemplo, de refuerzo material, que por supuesto no es el mejor, ¿eh? Pero imagínate, para ponerlo así, un ejemplo específico, si recoges tu habitación te doy una chuchería y entonces el niño va pues con un refuerzo positivo, va manejando su conducta para aumentarla, o si le dices, mira, hasta que no recojas tus juguetes no vamos a bajar al parque, o si le vas a dar algo negativo, ¿no? Si te voy a quitar la Play o si te voy a quitar la paga en niños más mayores, y tienes que saber ante cosas el niño te revela o funciona, y entonces tú vas viendo si la conducta va mejorando o no. Blanca, ¿qué le dirías a muchos padres? Algunos de ellos pasan el tiempo que pueden con sus hijos, siendo mucho o poco, pero otros, por ejemplo, si pasan poco tiempo, llegan a casa, se piensan que si establecen los límites y las normas, el niño les va a dejar de creer, de querer. Eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto, y además es justo al contrario. O sea, si los padres te dicen algo así, es que en realidad no se han fijado bien en cómo se desarrollaron ellos, ¿no? Porque cuando tú no sabes lo que va a pasar a continuación, o sea, cuando tú te enfrentas con cualquier persona y no sabes si esa persona, después de lo que tú le estés diciendo, te va a dar un abrazo o te va a dar un tortazo, estás desubicado, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo comportarte. Sin embargo, si cuando tú tienes claro que qué va a pasar a continuación, que teniendo claro cómo es tu familia y cómo te van a cuidar o en qué momentos te van a castigar o te van a decir o te van a reprender, ¿no? Sabes lo que pasa. Entonces, los padres cuando llegan y ponen unas rutinas y ponen unas normas, están haciéndoles que los niños se metan en ese marco normativo en el que te digo que se sienten seguros. Con lo cual, pues evidentemente los niños quieren trasvasar esos límites, quieren hacer sus cosas, quieren tocar las cosas de cristal y quieren poner la mano en la chimenea, y no por decirles que no les estás queriendo menos. Y luego hay otra parte de protección, ¿no? Importante para los padres, que es, me da igual lo que digas, no puedes cruzar la acera. Con lo cual, si yo te digo que te estés quieto en una acera, te tienes que estar quieto en una acera, pues es una cuestión de seguridad. O sea, si yo lo que no puedo vivir es con un niño que sé que le voy a dejar, que tengo que meter las bolsas de Carrefour y tengo que meter al niño también, suelto al niño en un momento y me va a cruzar la acera y se me va a perder o lo va a pillar un coche, eso sí que no, ¿no? Entonces, estamos, y poco a poco además los niños lo entienden, lo comprenden, saben las consecuencias que tienen sus conductas y se manejan en ese marco normativo mucho mejor que cuando no lo tienen y mucho más tranquilos a nivel cognitivo, con lo cual yo creo que las normas siempre crean un espacio muy muy positivo. Oye, para terminar, una pregunta que a lo mejor me salgo un poco del tema, aunque va ligada a todo esto de lo que estamos hablando. Muchas veces decías tú que los padres te llegan a la consulta, que tienen un trabajo estresante, pero llegan a casa y están aún más estresados. Indirectamente, sí. Muchos padres pues ya llegan con el miedo de lo que se van a enfrentar. Muchas veces lo que quieren los niños, como siempre decimos aquí, si les podemos regalar, es el mejor regalo, regalarles tiempo, y si podemos regalarles poco tiempo, tiempo de calidad. Muchas veces los padres resolverían esas pequeñas rabietas y esa, el saltarse los límites simplemente entendiendo que dedicándoles un poquito del tiempo que les están reclamando iría todo más como la seda. Mira, sin ninguna duda te hablaba antes de los reforzadores positivos y he apuntado que no eran lo mejor ni muchísimo menos. Y es que el mayor refuerzo positivo para los niños es la atención, siempre, siempre, bajo todo concepto y sin ninguna duda, ¿no? La atención de los padres. Entonces, hay veces que no tenemos el tiempo suficiente para dedicarles, pero sí que, o sea, sí que podemos tener ese tiempo de calidad cuando estás con ellos. Quizá no le puedas ver en 2 días porque estás viajando, o quizá le ves todos los días pero estás con el móvil y ese tiempo no sirve, ¿no? Entonces, estar con ellos es estar con ellos, no es estar a otra cosa, es escucharles, atenderles, valorarles, saber quién son, conocerles, explicarles, manejar las emociones, manejar el tiempo, darles mucho tiempo de calidad, mucho juego. Y no significa que en esos juegos no puedas poner normas, ¿eh? Significa que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con consciencia, ¿no? Casi el mindfulness este que ahora está tan de moda. Y eso es a lo que los niños los importan y lo que los niños valoran, ¿eh? No, o sea, un niño que pasa 5 días con su padre, pero luego 5 minutos de calidad, se olvida de los 5 días que no ha estado con él, ¿eh? Sin ninguna duda, él es el mejor refuerzo positivo que tienen. Pues ya sabes que siempre recomendamos eso, pasar, regalarles tiempo, que es lo mejor sí. que podéis hacer, y si tenéis sí. poco, que sea de calidad. Eso es de calidad siempre, sí. Bueno, pues hemos estado hablando de los límites, las normas, con la psicóloga Blanca Bete. Ya sabéis que podéis encontrarla en una web que se llama Siceduca, ponerlo en Google y lo vais a encontrar fácilmente. Blanca, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta pronto. Muchísimas gracias, un placer como siempre. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Ya tenemos con nosotros un día más a la psicóloga Elvira Sánchez, que hoy nos va a acercar diversos estudios relacionados con la educación infantil. Así que, Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Pues un placer. Bueno, ¿qué nos vas a traer hoy? Cuéntanos. Pues mira, ¿sabías que desde niños pensamos que ser atractivo te hace más confiable? Bueno, no, desde luego que me sorprende. A ver, cuéntanos. Mira, os cuento. Un equipo de investigadores chinos se propusieron estudiar un grupo de niños para analizar si las personas desarrollan las primeras impresiones basándose únicamente en la apariencia. Y bueno, y vieron que sí. El equipo descubrió una relación directa entre las caras que los participantes calificaron como más dignas de confianza y aquellos que clasificaron como más atractivas. Y sus hallazgos, bueno, han sido publicados en la revista Frontiers of Psychology. Es decir, que ser más guapo te hace parecer una persona a la que se puede confiar mucho más. Pues mira, parece que sí, o al menos eso dice este equipo de investigadores. Mira, te cuento que para el estudio los investigadores reclutaron a 138 niños participantes de 8, 10 y 12 años de edad, junto con un segundo grupo de adultos para realizar la comparación. Utilizando un software de generación de caras que se llama FaceGene, produjeron 200 imágenes de rostros masculinos con expresiones neutrales y pidieron a los participantes que calificaran qué tan digno de confianza y atractivo pensaban que cada persona era. Y bueno, un mes más tarde los científicos repitieron el mismo ejercicio con el mismo conjunto de caras para determinar cómo los participantes fueron consistentes en sus calificaciones, si habían variado o no. Y bueno, conforme la edad de los niños incrementaba, veían que era más probable que confiaran en una cara más atractiva y que sus evaluaciones de la primera y la segunda prueba fueran más o menos iguales. Bueno, entonces va a haber que tener cuidado con los guapos, ¿no? Pues sí, bueno, eso le decía ya a mis amigas cuando estaba en el instituto. Pero bueno, mira, los resultados llevaron a los investigadores a creer que los niños, incluso a los 8 años de edad, cuentan el atractivo como una medida de la confianza. Es más, según el Instituto Kleiman de Investigación de Género de la Universidad de Stanford, las personas poco atractivas tienen menos probabilidades de ser contratadas y promovidas y ascendidas, ¿no?, en su puesto de trabajo. Y también son menos propensas a ser considerados como buenos y honestos. Así que, bueno, realmente yo he traído este estudio más que para generar un poco de decir, bueno, ¿y qué significa una persona atractiva? ¿Qué no significa atractivo? Bueno, realmente he traído este estudio con el objetivo de que los maestros y los padres estemos concienciados de que hay que educar desde la primera infancia sobre la importancia de conocer a los otros y no quedarse realmente con la primera impresión que uno tiene. Bueno, pues desde luego que curioso el estudio, como todos los que nos acerca Elvira. Y ahora, en segundo lugar, nos vas a hablar, creo que algo relacionado con el dinero, ¿no? Pues mira, sí. ¿Sabías que según un informe de una entidad financiera, la brecha salarial comienza incluso con la paga que le damos a los niños pequeños? Porque, bueno, según un informe realizado en el Reino Unido, los padres británicos dan más dinero a sus niños, a sus hijos, que a sus hijas. Bueno, y hoy en un día en el que ya niños y niñas somos son lo mismo, ¿no? No hay que hacer distinciones, ¿cómo puede ocurrir eso? Pues mira, según este informe que está publicado, bueno, por la entidad financiera Halifax, de media, los niños, los chicos, vamos, británicos entre 8 y 15 años reciben una asignación semanal de unos 9 euros. Bueno, ellos lo hablan en libras, yo lo he transformado a euros. Y las niñas de 6 euros, es decir, los niños reciben un 12% más. Paradójicamente, y pese a tener más beneficios, a resultar más beneficiados los niños, son más proclives a pensar que deberían recibir más de lo que ellos reciben. Es decir, un 44% de los niños creen que deberían recibir más dinero del que reciben frente a un 39% de las niñas. Y en cuanto al ahorro, también te cuento que la entidad financiera esta que ha encargado el estudio constata que los niños y las niñas cada vez ahorran más dinero. Es decir, que 4 de cada 5 niños, y aquí ya sí que no hacen distinciones, guardan una parte de su asignación semanal. Este estudio te cuento que se hizo consultando a 1.202 niños de entre 8 y 15 años y a 575 padres. Y otra de las cuestiones es si es bueno o no es bueno darles la paga o bien darles dinero conforme te lo vayan pidiendo, conforme les vayan surgiendo las necesidades. Y para esta entidad financiera, la paga es para ellos una herramienta fantástica para poder conocer el valor del dinero en una edad temprana. Cosa que, bueno, yo esta cuestión la traslado también a los padres y a los maestros. Bueno, sí que ha evolucionado esto. Yo ni mucho menos me daban 6 euros de paga y me gastaba todo en chucherías. Así que la cosa ha cambiado bastante. Pero es que además vas a seguir hablándonos de algo relacionado con el dinero, ¿no? Claro, bueno, a ver, en cierta forma sí, mira, seguimos hablando de dinero. Según un estudio de la Universidad de Padua, de Italia, los niños que crecen rodeados de libros tienen sueldos más altos cuando son adultos. Bueno, siempre lo hemos dicho aquí, siempre que hemos hablado de libros, Elvira, decimos lo mismo, que son beneficiosos. Pues sí, son muchos los estudios que han intentado demostrar la importancia de los libros y que han intentado ligar la lectura, bueno, especialmente la lectura infantil, con cuestiones a posteriori en el futuro de estos lectores. Y uno de los últimos estudios ha establecido un nexo directo entre los libros, la presencia en la vida de los niños y los salarios que tendrán después estos niños en su vida profesional. Mira, te explico. El estudio, como ya te he comentado, es de la Universidad de Padua y se ha centrado en datos sobre hombres adultos europeos entre 60 y 96 años. O sea, nos vamos ya a los que están pensando en jubilarse y a los que se jubilaron hace mucho tiempo. Para establecer cómo los datos de su infancia en cuestiones de formación y acceso a material escrito tuvo un impacto directo en su éxito económico, bueno, como trabajadores, digamos, en su vida profesional. Y según los datos del estudio, estos hombres tuvieron unos ingresos un 9% superiores a la media cuando tuvieron un año extra en formación escolar que la media. Bueno, pues parece que con un año extra de formación escolar jugaban, digamos, con ventaja, ¿no? Sí, David, sí, pero por encima de la formación escolar se posicionan los libros. Mira, te explico. Los investigadores se llevaron una sorpresa al ver el impacto que los libros tuvieron en la vida de estos hombres, de estas personas. De estos niños que tuvieron un año extra, es decir, los que hablábamos antes del 9%, los que tenían en casa de 10 a más libros no escolares tuvieron unos ingresos un 21% superiores a la media. Cuando hablo de libros no escolares, no me refiero a los libros de texto, me refiero a los niños, a los libros que los niños pues no tenían obligación de leer, pues como novelas y este tipo de cosas. Es más, lo curioso de este estudio es que el vivir rodeado de libros fue más importante que otras cuestiones que parecen más lógicas, como por ejemplo que los padres de estos niños tuviesen trabajos de oficina o que en sus casas tuviesen agua corriente. Y piensa que estamos hablando de la Europa en la que se criaron hombres que ahora tienen entre 60 y 96 años. Estos elementos no suponen realmente una diferencia en términos estadísticos. Lo crucial fue que en su casa había libros. Bueno, y según estos estudios, ¿por qué fueron tan importantes los libros? Pues mira, según los investigadores, puede que se trate de varias razones. Una de las hipótesis que ellos barajan es que históricamente la presencia de libros es una muestra de un cierto nivel cultural en el hogar. Pero el oficio de los padres, incluso el hecho de que tuvieran agua corriente, también lo es y no fue determinante. Y otra hipótesis que a mí personalmente me gusta más es que los libros abren la mente de estos niños, abrieron la mente de estos niños y les ayudaron a ver el mundo de una forma más amplia. Bueno, desde luego que los libros siempre traen beneficios. Siempre lo decimos, nunca va a hacer un libro mal, a menos que el contenido pues sea no adecuado para el niño, pero siempre la lectura va a ser positiva en ese sentido. Bueno, pues esto es todo lo que nos ha acercado hoy Elvira Sánchez Estudios, como siempre relacionados con la educación infantil. Así que Elvira, te esperamos pronto por aquí, por el Rincón de la Educación Infantil. Pues aquí estaré. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Terminamos este programa número 137 del Rincón de la Educación Infantil. Le hemos charlado con la psicóloga Blanca Betes de SiceEduca sobre los límites y las normas. Si vais a ser padres, tened en cuenta que desde muy pequeñitos debéis empezar a ponerlos para no tener problemas en el futuro. Y si ya sois padres y tenéis algún que otro problema, pues seguro que os ha venido muy bien la conversación que hemos tenido con Blanca Bete. Recordad que en SiceEduca, si lo ponéis en Google lo vais a encontrar, podéis contactar con ella para si queréis alguna consulta. Y en fin, seguro que está encantada de atenderos. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha acercado como siempre estudios y curiosidades del mundo de la educación de los más pequeños. Os recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico si nos queréis comentar algo, si queréis preguntarnos algo, alguna duda, sugerencia, rincóninfantil@uaec.org. Si queréis escucharnos, tenéis muchas formas. Lo podéis hacer a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, también a través de las plataformas de podcast en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify. También a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Regresamos la próxima semana con más educación infantil. Así que esperamos que seáis muy felices. Hasta entonces, que paséis una buena semana. Adiós.